A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, RFNNoticias.com presenta otro avance informativo. Este domingo 3 de noviembre del año 2013, en ocasión de los casa a casa que realiza el candidato del PSUV a la alcaldía del municipio Bolívar Táchira, el doctor Luis Araque, por las diferentes parroquias de la municipalidad, la candidata a concejal por voto nominal Sandra Sánchez le dijo a RFN Noticias que el trabajo político que se viene realizando es de manera integral, es decir, se conocen, ven y escuchan las necesidades de cada uno de los habitantes, cuyas soluciones se darán una vez el nuevo gobierno municipal integral asuma sus funciones. Destacó que su principal tarea tendrá que ver con la reestructuración de las ordenanzas que vayan en pro y acordes con las exigencias de los habitantes de nuestro municipio. Sandra Sánchez hizo hincapié además que no es una candidata aparecida. Precisó que es parte de un grupo de mujeres de la revolución que proyecta juventud y liderazgo, al igual que hombres con quienes venimos haciendo y proyectando un trabajo social en pro de las comunidades, porque allí nos han visto, indicó. Finalmente, a través de RFN Noticias, invitó a todos los electores del eje fronterizo y del hermano país a que nos acompañen este domingo 8 de diciembre, arriba y a la izquierda con la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, concluyó la candidata al Consejo Municipal, Sandra Sánchez. Sandra Sánchez, candidata al Consejo Municipal del municipio Bolívar, ¿qué opinión le merece este trabajo casa a casa que viene realizando el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el doctor Luis Araque? Sí, muy importante, venimos todos los candidatos, el candidato, el doctor Luis Araque, igualmente los aquí, el equipo de concejales, realizando este recorrido casa a casa, viendo las necesidades para hacer un gobierno integral en pro de las necesidades de todos nuestros habitantes del municipio Bolívar. Hoy aquí, desde la parroquia Juan Vicente Gómez, específicamente en La Molera, escuchando las necesidades, viendo las necesidades de cada uno de nuestros habitantes, para el próximo periodo de nuestro candidato, que va a ser nuestro futuro alcalde, se le den soluciones. ¿Cuál es la participación de Sandra Sánchez? ¿Con qué proyecto va a desarrollar su actividad política en el gobierno del doctor Luis Araque? Sí, bueno, vamos a, primero que nada, desde el Consejo Municipal, a promover lo que son la reestructuración de las ordenanzas municipales que vayan en pro y acordes a la necesidad de nuestros habitantes del municipio, de nuestras parroquias, que estén aptas en el momento, en la actualidad, de lo que estamos viviendo aquí en la zona frontera. Esa es la idea, de venir a legislar desde el Consejo Municipal para mejorar las mejores ordenanzas en pro de nuestros habitantes. ¿Y el llamado a los electores que van a depositar su voto por ustedes el 8 de diciembre? Bueno, que nos acompañen este 8 de diciembre. Proyectamos juventud, liderazgo de mujeres luchadoras que venimos emprendiendo esta plancha de la revolución, igualmente hombres capaces que han venido trabajando desde muchos años atrás en el trabajo social que las comunidades nos han visto siempre allí trabajando. No somos unos candidatos que aparecimos desde hace 2 días, sino que hemos venido proyectando un trabajo social en pro de las comunidades. ¿Quiénes integran esa fórmula que usted encabeza? Quienes integran esta fórmula por el voto listo, Yorley Ortega, William Soto; por el voto nominal, Sandra Sánchez, Frankie Palencia, Vladimir Acero, Jacqueline Santos, y por supuesto nuestro candidato a la alcaldía, el doctor Luis Araque. Bueno, gracias, candidata. Sí, bueno, con esto finalizar, para decirle a toda la población del municipio de Bolívar y del eje frontera de nuestro hermano país, que nos escuchen, que nos estén viendo, que este 8 de diciembre los invitamos a votar por la mejor opción de un gobierno integral en beneficio de todos nuestros habitantes del municipio, de la zona de frontera, como lo es el doctor Luis Araque y el equipo de concejales que lo acompañan este 8 de diciembre a votar arriba y a la izquierda por la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad y por este medio para poder nosotros dirigirnos a nuestros habitantes. A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, RFNNoticias.com presenta otro avance informativo.